Vamos a rezar y empezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La semana pasada hablábamos de que Dios manda a Moisés a uno que no vale, digamos, para liberar a su pueblo, ¿sí? Y va a mandar, Dios va a mandar a través de Moisés 10 plagas, 10 signos para los egipcios. ¿Con qué fin? Con el fin de torturarlos, ¿no? Con el fin de que se ablande el corazón del faraón. Faraón es lo mismo que la serpiente, es lo mismo que Caín, es lo mismo que... Bueno, o sea, hay montones de imágenes, ¿no?, que se irán repitiendo a lo largo de la escritura, camufladas, digamos, pero montones de imágenes, pero son la misma persona, ¿sí? O sea, lo que hay dentro del faraón, quien habita, cohabita dentro del faraón, no es precisamente un ángel, ¿vale? Sí, un ángel caído, sí, un ángel caído. Ni conozco a vuestro Dios, ni os voy a dejar salir de Egipto. Bien, y entonces empieza la fiesta. O sea, vimos la sangre, primera plaga, ¿no? Primera plaga. Y hay 10. Hay algún rabino que dice que durante la vida del ser humano, sí, estamos en manos de Dios, ¿no? Durante la vida del ser humano, el hombre, digamos, recibe 10 plagas, digamos, o 10 enfermedades, o 10 sufrimientos, ¿sí? De tal manera que uno puede coger una libreta y decir, vamos a ver, ¿por qué he pasado yo? He pasado por un infarto, un sarampión, aquella vez que me atropelló un coche, no sé cuánto, no sé qué, 10. ¿Vale? O 10 sufrimientos, sí. O 10 palabras de vida. Dicen los hebreos que Dios se hace presente en la vida de cada persona 10 veces. 10 veces. ¿Para qué? Para que se vea que es Él el que está detrás. ¿Sí? En 10 ocasiones, cada uno tiene que hacer memoria desde pequeño hasta ahora y ver en tal ocasión, en tal ocasión, en tal ocasión, en tal ocasión, ¿sí? 10, ¿sí? Al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, digamos, va a caerle 10 plagas. Pero también habrá 10 signos, digamos, al pueblo de Israel, ¿sí? Pero no penséis que el pueblo de Israel eran angelitos, o sea, era un pueblo de dura cerviz, ¿vale? Como los de mi barrio, de dura cerviz, o como todo el mundo, que nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta todo un mundo, ¿vale? Nos cuesta acercarnos a Dios, nos cuesta ver que esto no es solamente trabajo y la nómina, nos cuesta todo. Aunque venga una pandemia, seguimos igual, dura cerviz. Aunque venga una plaga, dura cerviz, pues tendrá que venir 9 más para que nos demos cuenta de que somos criaturas, no somos Dios, ¿sí? Somos criaturas. Bien. En el capítulo 10 del libro del Éxodo habla de la 9ª plaga. ¿Hay 10? Pues la 9, ¿sí? La 9ª plaga habla en el capítulo 10. Y en el capítulo 11 se habla de la 10ª plaga, la última. ¿Vale? Todo esto, ojo, porque tiene su eco en el profeta Daniel, tiene su eco en el Apocalipsis, ¿sí? Son palabras, o sea, no hay ningún detalle puesto al azar, ¿sí? Se entrelaza todo, tiene relación un texto con el otro texto y complementa el uno al otro y el otro revela un poco más y el otro al final va abriendo, digamos, todo el sentido del texto, ¿vale? Bien, entonces hay una novena plaga. Bien, ¿en qué consiste la novena plaga? Después de que han venido las ranas, las langostas, se les han comido las cosechas, o sea, después de 1000 barrabasadas, el granizo, de 10 plagas, llega la novena. Bien. ¿Y en qué consiste la novena? La novena consiste en que va a haber 3 días de oscuridad. La novena plaga es la oscuridad. Tú imagínate, claro, nosotros vivimos en el siglo XXI, ¿verdad? Y hemos nacido, digamos, con la luz eléctrica. Ya estaba. Llevaba muchos años ya cuando nacimos nosotros, ¿vale? Pero hace 150 años, cuando se hacía de noche, se hacía de noche. Y las calles no estaban iluminadas, ¿sí? Entonces, el concepto de luz y tinieblas estaba más acentuado, digamos, más. Hoy en día es más difícil, ¿verdad? Uno tiene que vivir en el campo o en otras condiciones, digamos, para darse cuenta de lo importante que es. Nosotros nos hemos acostumbrado a esto ya, al LED o a la luz eléctrica. Pero imagínate que no existiera, ¿sí? O que de repente se fundiera en todo el mundo toda la luz eléctrica, ¿no? Si suspendiera toda la luz eléctrica, ¿qué pasaría? Pasaría que los móviles no funcionarían, ni cualquier aparato eléctrico, que no habría luz. Tampoco los frigoríficos podrían funcionar, ¿vale? No funcionaría prácticamente nada. Y cuando cayera la noche sería de terror. ¿Por qué? Porque en la noche los que quieren cometer un delito se amparan en la noche. ¿Por qué? Porque las tinieblas los amparan, los esconden. De tal manera que aquí en España, durante el reinado de Carlos III, se prohibió que las personas que llevaban una capa larga, digamos, era la moda, digamos, se prohibió llevar la capa larga. Habría que recortar esa capa, ¿no? ¿Por qué? Porque se escondían en la capa en cualquier esquina y con un puñal podían hacer la noche, ¿sí? Hacer el negocio, ¿entiendes? Ir robando aquí y allá, ¿no? Sin saber la identidad del asesino o del ladrón, ¿vale? Y se prohibió la capa larga en tiempos de el rey Carlos III. Bueno, en la noche, ¿sí? En la noche están las tinieblas, ¿sí? En la noche es cuando uno debe refugiarse en casa, al amor de la lumbre, digamos, al lado del fuego, ¿sí? Estar con su familia y después irse todos a dormir hasta que vuelva a salir el día, hasta que vuelva a salir el sol, porque la noche es un espacio inseguro, digamos. Las fieras del campo hoy en día, pues no, por lo menos en Europa es muy difícil encontrar fieras salvajes por aquí, ¿no? Pero en aquel tiempo no, desde el tiempo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en Israel había leones de los circos, había leones sueltos por ahí, en el desierto, y animales salvajes, ¿sí? Que te podían matar, ¿vale? Imagínate, si eso pasaba de día, imagínate si era de noche. De noche te la estabas jugando, ¿sí? Te la estabas jugando, ¿vale? Bien. Entonces, Dios le manda a Moisés que levante la mano al cielo, ¿sí? Y entonces caen unas densas tinieblas sobre todo Egipto, sobre Mizraim. Egipto se llama Mizraim. Sobre Egipto. Y fíjate qué cosa. Ese tiempo de oscuridad va a ser 3 días. 3 días. Vamos a ver una cosa. Si nos vamos al Nuevo Testamento, si nos vamos al Evangelio según San Mateo, ¿vale? En el capítulo 27, dice en el versículo 45, ¿sí? 27:45, Mateo 27:45. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Vale. ¿Cuántas horas van de la hora sexta a la hora nona? Tres. Vale. ¿Cuántos días estará Jesucristo dentro del sepulcro? Jesucristo muerto, su cadáver, dentro del sepulcro. Tres días de oscuridad. ¿Cuánta luz hay dentro de un sepulcro? Tú imagínate que estás muerto, ¿vale? Y estás dentro de un ataúd, ¿vale? ¿Cuánta luz hay dentro de un ataúd? No hay luz. Está la oscuridad, ¿vale? El silencio. No hay luz, ¿vale? Tres días. La plaga, esa plaga, digamos, que cayó sobre los egipcios, va a caer sobre Jesucristo, ¿sí? Va a caer sobre Jesucristo, como si fuera un castigo. Pero si Jesucristo no ha hecho nada, es verdad, Jesucristo no ha hecho nada, pero va a caer como un castigo. ¿Por qué? Porque Él viene a asumir la responsabilidad de los pecados de toda la humanidad. Toda la humanidad. ¿Vale? Entonces, los pecados de los egipcios que habían cometido los va a pagar Él. Los pecados que cometió en Israel no fiándose de Dios y de él, bueno, los va a pagar Él. Los va a pagar Él. ¿Vale? Hubo oscuridad desde la hora sexta hasta la hora nona, desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿vale? Desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Bien. Acordaros que el Génesis comenzaba diciendo que todo era caos, confusión y oscuridad, ¿vale? Por encima del abismo, ¿vale? Y dijo Dios, haya luz. Al tercer día, ¿sí? Viene la luz. Bien. Después de, fijaros qué cosa, después de la novena plaga, llega la décima plaga, ¿bien? ¿Y en qué consistirá la décima plaga? La décima plaga va a ser la muerte de los primogénitos. Toma ya. En la cruz pasa la novena plaga, hubo oscuridad en la tierra desde la hora nona, desde la hora, no lo diré, desde la hora sexta hasta la hora nona, ¿vale? Según las horas romanas, desde la hora sexta hasta la hora nona, ¿vale? Esa plaga la ha pasado Jesucristo ya, ¿vale? Y ahora viene la última plaga, donde además cuenta el Éxodo que muere el hijo del faraón, ¿vale? El hijo del faraón, ¿vale? Jesús muere en la cruz, décima plaga. ¿Qué pasa a continuación de eso? A continuación de eso, lo que pasa es que el pueblo de Israel encuentra la libertad. Hay una cena de Pascua, hay una Pascua, un paso del Señor, ¿sí? Aquellas casas que estén marcadas, atentos a este lenguaje, marcadas con la sangre del Cordero, que lo hablábamos el otro día, el Dam, aquellos que tengan sobre sí, digamos, la sangre de Jesucristo, como el soldado que traspasó su lanza. ¿A quién le salpicó? Longinos se llamaba. La historia cuenta que se llamaba Longinos. Una leyenda cuenta que se llamaba Longinos. También cayó la sangre, presumiblemente, sobre Juan y sobre la Virgen María. Bien. Aquellos que son bañados en la sangre de Cristo, por decir así, digamos, encuentran algo, ¿sí? Tienen algo nuevo, ¿sí? Tienen, bueno. Entonces, Jesús muere en la cruz, décima plaga. Bueno, décima plaga. Os voy a contar una costumbre hebrea, ¿sí? Una costumbre hebrea. En aquel tiempo y en este, ¿no? Cuando moría alguien, uno demostraba, digamos, su dolor, o se confirmaba que estaba muerto, o se hacía ver que aquella persona había fallecido rasgándose las vestiduras. Rasgándose las vestiduras. Sí. Cuando Caifás, sí, se rasga las vestiduras delante de ese hijo de Israel llamado Jesús de Nazaret, que está diciendo que el Padre y él son una sola cosa. Se rasga las vestiduras porque para él ese hijo de Israel ha muerto a la fe de Israel. Y se rasga las vestiduras. Bueno, está muerto. ¿Vale? Muy bien. Cuando lapidan a Esteban en los Hechos de los Apóstoles, están cometiendo un crimen, ¿no? Están enterrando a un muerto. Porque para ellos, él está muerto ya, ha muerto la fe de Israel. Algunos judíos ortodoxos, si un hijo se hace cristiano, o protestante, o lo que sea, o se cambia, ¿no? Deja la alianza de los padres, digamos, y bebe del vino nuevo, digamos, ¿no? Hay algunos judíos ortodoxos, los hasidim, estos que vemos con los tirabuzones, que es gente muy religiosa, que hacen un entierro. Con un ataúd vacío, pero hacen un entierro del hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hijo ha muerto. Y si les llama por teléfono, no le cogen el teléfono. O si les dirige la palabra, no hablan. ¿Por qué? Porque ha muerto a la fe de Israel. Por decirlo según nuestro lenguaje católico, ¿verdad? Ha cometido pecado mortal, un pecado de muerte. Ha muerto. Está muerto ya. Da igual que siga andando por la calle, pero ese gacho, ese tipo, ya ha muerto a la fe de Israel. ¿Vale? No sé si os acordáis de una película que se llamaba El violinista en el tejado, donde una hija de Topol, digamos, del protagonista de la película, que tiene un montón de hijas, que para los israelitas tiene su cosa, ¿verdad? Porque los hijos son una bendición, las hijas no lo son tanto. Bueno, pues todo lo que tiene son hijas, ¿vale? Pues una hija se casa con un gentil, eso ya es la pena, ¿vale? Y deja de hablarle, porque para él esa hija ya ha muerto ya. Entonces, ¿los judíos matan a Esteban? Entenderme bien lo que quiero decir. No, simplemente acumulan piedras encima de un cadáver. ¿Entendéis la cosa? Bueno, lo han matado, evidentemente, pero en el fondo la justificación es esa, ¿no? Si un tipo está muerto, lo que hay que hacer es enterrarlo. ¿Cómo lo enterramos? Acumulando piedras encima de él. Da igual que se las tiremos, ¿vale? Y Saulo, de San Pablo, que era un crío, está allí sujetando los mantos de la gente para que puedan tirar a gusto, para que puedan acertar en el objetivo, ¿vale? Puedan derribarlo y tumbarlo, digamos, ¿no? Esta es un poco la cosa, ¿no? Bien, pues os decía, perdón que me he ido una cosa. Cuando muere alguien en Israel, el Antiguo Testamento, ¿verdad? El signo es romperse, rasgarse las vestiduras. ¿Os acordáis que eso hablaba de la túnica del sumo sacerdote que era cosida de una sola pieza? Bien. ¿Por qué está cosida de una sola pieza? Porque es perfecta, sí, pero también por una razón. Porque un tejido, digamos, un vestido de una sola pieza es imposible de rasgar. ¿Vale? Si yo me rasgara este jersey que llevo, se rasgaría por aquí, ¿no? Tiraría así y por donde está cosido, digamos, haría brechas, se desharía, ¿vale? Si estuviera cerrado sería muchísimo más difícil. Si fuera una sola pieza, digamos, aunque tire, no se rompe, ¿vale? Si la Virgen María, según lo que pensamos, era hija de Leví, era levita, digamos, ¿no? Y era de las muchachas que estaban en Jerusalén, porque parece ser que era de Jerusalén, de las que se encargaban de hacer, ayudar, digamos, en las vestiduras, los cortinajes del templo, las túnicas de los sacerdotes, etc. Sabría la técnica para hacer una tónica sin costuras, sin, o sea, inconsútil, digamos. Con lo que podríamos pensar que la túnica de Jesús fue hecha por la Virgen María. ¿Os acordáis que había una película que se llamaba La túnica sagrada hace 1000 años? Bueno, esa túnica sin costuras, digamos, la habría hecho la Virgen María. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué podría decir eso? Podría decir que la Virgen María educó psicológicamente a su hijo para que él, su interior, su ser, digamos, no se arrasara las vestiduras ante el pecado de nadie. Para que no declarara muerto a nadie. Para que no pudiera escandalizarse de tu pecado o del mío. ¿Se entiende eso? Bueno, seguimos con este tema. Bien. Si un judío muere, ¿no? Hoy en día, ¿vale? ¿Se arrasan las vestiduras? Sí, hay una manera, ¿sí? En el momento en que van a enterrar a un judío, digamos, un varón, el pariente más próximo, por ejemplo, si es el padre de familia, pues el hijo mayor, por ejemplo, ¿no? O si es un muchacho, digamos, un chico y tiene su padre vivo, pues el encargado será el padre de la criatura, ¿no? El que haga la oración fúnebre, ¿vale? El Kaddish, la oración fúnebre en el cementerio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, lo que hacen es que, sabéis, las americanas, ¿no? Lo que llaman en América el saco, creo, ¿no? Es la chaqueta, digamos, ¿no? Tiene como un ojal, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen? Llega el rabino y pega un corte en el ojal. ¿Para qué? Para que el otro coja de los dos extremos el ojal y rasgue. De tal manera que se rasga la chaqueta que lleva, ¿sí? Y así se cumple, digamos, el precepto, ¿no? Ha muerto alguien, se rasga las vestiduras. Hoy en día, ¿eh? O sea, no estoy hablando de hace 2000 años. Hoy en día se hace así, ¿vale? Se hace así. Porque el pariente más cercano es el que debe rasgarse las vestiduras. Hacer duelo, digamos, por aquel que ha fallecido, aquel que el ángel de la muerte ha venido a visitarle. ¿Vale? Bien. Bien. Esto está entendido, ¿sí? Vale. Vámonos al Nuevo Testamento, ¿sí? Hemos visto que Jesús pasa por la novena plaga, pasa por la décima plaga, muere en la cruz. ¿Y qué ocurre? Dice que hay un terremoto, ¿sí? Y dice, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué es lo que cubría el velo del templo? La Shekinah, la presencia de Dios, sobre el arca de la alianza. ¿Quién se rasga las vestiduras por la muerte de un familiar cercano? Dios mismo. Dios mismo está cumpliendo la Torá. Se rasga el velo del templo de arriba abajo. Es Dios mismo quien hace duelo por su hijo. Es el pariente varón más cercano. ¿Entendéis el chiste? Esa es la cosa, ¿vale? Bueno. Y a partir de allí, ¿qué va a pasar? Volveremos a repetir la historia, ¿sí? Habrá oscuridad, sí, habrá la oscuridad del sepulcro, ¿vale? La oscuridad de Egipto. ¿Cuánto dijo Dios o cuánto hizo Moisés que fuera esa oscuridad? 3 días. ¿Y después? Y después se acabó. Y fue una tarde y fue una mañana. O sea, vieron esto, una oscuridad, la noche, y después viene la mañana. El día empieza con el atardecer del día anterior, no a las 12 de la noche, con el atardecer del día anterior, ¿no? Hoy es martes, pero ha caído el sol hace un rato, ¿sí? Entonces ya es miércoles. En realidad es miércoles ya, No tengo que esperar a las 12 de la noche para que sea miércoles, ¿vale? Y fue una tarde, fue una mañana. Primero viene la oscuridad y después viene la luz, ¿vale? Si lo ves en los enfermos de los hospitales, en muchas ocasiones, en muchas, se da esta secuencia de acontecimientos, ¿sí? Uno de los pasos últimos, digamos, en la agonía de un ser humano en un hospital, es llegar a las tinieblas, no ver. Las últimas horas, digamos, o los últimos días antes de perder la vista. Ya no ven, no son conscientes de... No. Y llega la décima plaga, mueren. En mitad de su oscuridad. De allí pasan al sepulcro, donde seguirá la oscuridad, como en Egipto, 3 días. Y después, la luz. Bueno, y después, la luz. Entonces, en Jesucristo, en Él, se cumplen las Escrituras. En el Evangelio según San Mateo repite, por activa y por pasiva, es un aburrimiento, repite 1000 veces, y esto sucedió para que se cumpliese la Escritura. Y esto dijo Jesús para que se cumpliese la Escritura. Y esto pasó para que se cumpliese la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es un ritual de la vida, de la tuya también y de la mía. Vale. Os decía al principio, todos hemos de pasar por 10 plagas. ¿Sí? Y todos pasaremos también por 10 palabras de Dios, o estamos pasando, ¿sí? 10 momentos en los que Dios se hace presente y no te queda más remedio que decir verdaderamente este acontecimiento, esto que ha pasado, o este rato que he estado delante del Santísimo, este es un paso de Dios, Dios me ha venido a visitar, por decirlo así, ¿vale? 10 plagas, 10 enfermedades o 10 acontecimientos terribles, de muerte o de... ¿vale? 10 palabras, digamos, que... ¿no? Y quizás también 10 correcciones, ¿sí? Que Dios, como al pueblo de Israel por el desierto, les tenga que corregir 10 veces. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel no se fía, ni del que le habla, ni de nadie, ¿sabes? O sea, es incrédulo. Dice, sí, seguiremos y obedeceremos lo que el Señor diga, pero en cuanto empiezan a tener un poco de sed, o un poco de hambre, o ven los pueblos cananeos que son gigantes y ellos a su lado son como saltamontes, dudan, y empiezan a ver, no pueden sufrir nada, o sea, no. ¿Sabes? Y entonces Dios tiene que ir corrigiéndoles y corrigiéndoles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y a la décima le dice, mira, ¿sabéis qué? Vosotros no vais a entrar en la tierra prometida, van a ser vuestros hijos, porque es que vosotros, es que no hay manera, o sea, os lo he mostrado, os he enseñado 10 plagas con las que vosotros viste, las habéis visto con los ojos, es como para decirle a Judas, Judas, si me has visto resucitar a un muerto, ¿cómo es que dudas? ¿Me entiendes? Por dudar de Moisés, hubo un momento que dudaron hasta sus propios hermanos. Fuerte, ¿eh? Aarón y María. Dudaron hasta Aarón y María. ¿Me entiendes? Entonces, la oscuridad, sí, pero... detrás de la oscuridad viene la luz. Detrás del problemón tremendo que te ha amargado la existencia, viene la luz. Detrás del sufrimiento tan grande que a ti te parece que no se puede superar, ¿no? Viene la luz y el sentido de todo eso, ¿vale? Bien, acordaros bien, ¿vale? Novena plaga. Décima plaga, ¿en quién se cumple? En Jesucristo. Las tinieblas, sí. La muerte de los primogénitos, Él es el primogénito. Es primogénito. Primogénito del Padre, primogénito de María. en la muerte del primogénito. Un sacrificio por todos los sacrificios que ya no tienen sentido. Porque a partir de ahora lo que nos va a unir es la adhesión, la confianza, por decir así, por no decir, utilizar la palabra fe, la confianza en aquel que nos ha redimido gratis y que nos lo da gratis, sin que nosotros tengamos que hacer sacrificios de machos cabríos, ni de corderos, ni de vacas rojas, ni de nada, ¿vale? Sino creer, la fe, creer, ¿vale? Bueno, pues si alguno lo estáis pasando mal, que sepáis que tras los 3 días de oscuridad viene la luz. Nos vemos. Adiós. Thank you.